Buenos días. Directos. ¿Cómo estás? 1, 2, 3. Área reservada. 4, 5. Directos. Área reservada. 6, 8, 9, 10. Yeah, good, bad. Directos. Radio 3. ¿Ya? Buenas tardes, un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Área Reservada aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Disfrutando en estos últimos días ya del programa aquí en Radio 3 y estamos empezando hablando de disfrute con uno de los discos que hemos empezado a programar recientemente y que ya, pues sabemos, gusta mucho, ¿no? Es el álbum que ha sido realizado por el pianista Chick Corea y por el banjista Bela Fleck. El álbum se llama Enchantment y este es un arreglo sobre el tema Brasil. Otro de los discos que de momento no tiene distribución aquí, pero que también está gustando mucho en el programa en estos días y con él vamos a continuar, es con el pianista de Filadelfia, Jeff Lorber. Jeff Lorber acaba de presentar un nuevo álbum que es este, que se titula He Had a Hat. We'll be right back.

bastantes años que estuvo aquí y nos dejó una serie de temas interpretados en directo realmente maravillosos que hoy queremos recoger en esta edición de Área Reservada, y así iremos haciendo en los días sucesivos con parte del material más importante que hemos tenido aquí a nivel de directos, esos directos de Área Reservada. Así que vamos a seguir con otro de los temas de Georgie Fame, recordando aquel concierto. Bonnie and Clyde were pretty looking people, but I can tell you people they were the devil's children. Bonnie and Clyde began their evil doing one lazy afternoon down Savannah way. They robbed a store and hightailed out of that town. Got clean away in a stolen car. I waited till the heat died down. Reputation and made the graduation into the banking business. Reach for the sky, talking Clyde would holler. His money loaded dollars in a burlap bag. Now one brave man, he tried to take them all alone. They left him lying in a pool of blood and laughed about it all the way home. Got your people blicking and they number one, running and hiding from every American lawman's gun. They used to laugh about dying, deep inside them they knew, pretty soon they'd be lying beneath the ground together, pushing up daisies to welcome the sun in the morning June. Acting upon reliable information, a federal deputation laid a deadly ambush. When Bonnie and Clyde came walking in the sunshine, a half a dozen carbines opened up on them. They lived a life together, and finally together they died. La balada de Bonnie and Clyde, bueno, los dos temas que hemos escuchado de aquel programa especial en el cual Georgie Fame hizo música en directo aquí en Área Reservada, fueron dos de sus éxitos más importantes de los 60 y ambos llegaron al número uno de las más importantes listas británicas y bueno, de prácticamente todo el mundo, tanto Ye Ye como la balada de Bonnie and Clyde. Primero con los Blue Flames y posteriormente en solitario, Georgie Fame, una de las figuras más sobresalientes de la música inglesa en general, del mejor rhythm and blues que se ha hecho en Gran Bretaña, pues digamos en concreto. Vamos a seguir con más temas de aquel concierto de Georgie Fame. Sonny, yesterday my life was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, for the love you've brought my way. You gave to me your all and all. Now I'm feeling 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. 'Cause my life was torn like windblown sand. held my hand. Sunny one so true, I love you, I love you. Said I love you and the things that you do, with a love so true. I love you. Said I love you. La versión que también fue pues otro número uno para Georgie Fame lo realizó sobre el tema de Bobby Hebb, la versión de Sunny también en aquel programa especial area-reservada.blogspot.com. Puedes dejar ahí tus comentarios y bueno, nosotros por ejemplo en el aspecto de volver a programar, ¿no?, algunos de los programas especiales que realizamos en los años pasados, pues así lo iremos haciendo en estos últimos días del programa aquí en esta etapa de Área Reservada en cuanto a Radio 3 se refiere. Vamos a seguir con más temas. Recordaréis que él coincidía prácticamente su visita a Área Reservada con su primera presencia en el grupo de Van Morrison. Sin duda, nombres como Pee Wee Ellis o como Georgie Fame sirvieron para dinamizar en un momento concreto la música del irlandés, y él también realizó pues algún tema en ese programa especial dedicado a Van Morrison. It's a marvelous night for a moon dance, with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. All the leaves on the trees, they are falling, to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings, they play soft and low. All of the night's magic seems to whisper and hush. All of the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the timing is just right, as straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Every time that I touch you, you just tremble inside. Then I know how much I want you, that my love I can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you? Ese tema dedicado a Van Morrison, con el que ha colaborado en cantidad de ocasiones Georgie Fame. Además, bueno, se aprecia ser una de las personas que entiende bien en lo musical y sobre todo a nivel personal. Este segundo aspecto no es nada fácil a Van Morrison. Y sin duda una de las mejores etapas de Van Morrison la ha vivido al lado de músicos como Pee Wee o como Georgie Fame. Hubo un momento en aquel programa especial que realizamos, muy curioso, que fue ya en la recta final del programa. No sé si es lo que viene a continuación, pero vamos, lo vamos a escuchar lo que venga. Fue una parte en la cual él hizo una especie de medley de grandes éxitos de Motown, me parece que es lo que viene ahora, con Georgie Fame. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no falta marihuana por fumar. Bueno, esa era otra parte del programa, ¿eh? Y esta era, me parece que era ya la recta final del programa con Georgie Fame. Well, lordy, lordy, lordy, Miss Claudie, girl, you sure look good to me. But please don't excite me, baby, I know it can't be me. Well, I give you all my money, but you just won't treat me right. You like a ball every morning, don't come home till late at night. I wanna tell everybody, girl, I swear that you've been doing to me. I wanna tell everybody I'm in misery. La primera media hora del programa de hoy dedicada íntegramente a Georgie Fame, aquel programa especial. Habíamos anunciado pues una serie de temas Motown que él realizó en aquel programa. La verdad es que hemos cogido la cinta en bruto y realmente ni recordamos tan siquiera el orden de las canciones, pero bueno, van sonando así una tras otra en Área Reservada. En esta edición de hoy jueves, el programa, sin duda uno de los, pienso yo, mejores que hemos hecho en cuanto a especiales, y también por la propia personalidad, ¿no?, del protagonista de aquel programa, nada más y nada menos que Georgie Fame. Sad, sad, very sorry case of love. I never thought I'd be counting sheep, losing sleep and all that. I thought I was a real cool cat, in fact. I never thought I'd be starry-eyed. Can't decide where I'm at. I thought I was a much cooler cat than that. Well, you put me down like I was an evil. What a clown. You made me look square. I never thought I would lid. But I did ooh my hat. I thought I was a real cool cat with the control of a thermostat. But my heart goes pitter pitter pat when you call. After all, they got my way down here by a rolling fog, treat me like a dog. Área reservada, repasando los temas que realizó Georgie Fame. Repito que fue hace ya bastantes años, y esto es a lo que nos referíamos antes. Son los temas Motown que él realizó en un medley en la recta final, en la parte final del programa, de manera un poco atropellada, pero así quedó, digamos, la parte más anecdótica, ¿no? Que fue esta. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing in the street. Dancing in Chicago, down in New Orleans, yeah, Martha and the Vandellas were there, and Georgie Fame was there. All we need is music, sweet music. There'll be music everywhere. Pues esa mezcla, ¿no?, de Dancing in the Streets y de Uptight en área reservada en la recta final. Bueno, hemos escuchado a Georgie Fame con la música interpretada en directo aquí en área reservada. No era la primera vez que le entrevistábamos, pero sí fue la primera y única vez que nos dedicó una hora entera a hacer este maravilloso directo y a repasar algunos de los temas esenciales dentro de su trayectoria discográfica y esenciales dentro de la música británica, y yo casi diría dentro de la música a nivel de todo el mundo, Georgie Fame. Otra de las visitas también en área reservada, y que bueno, en ese momento su disco, su primer y único disco, tuvo una acogida realmente pues muy, muy buena, fue Ivy Mendes, una cantante que del Brasil se trasladó a Londres. Allí, digamos, su interés era grabar junto a Robin Miller, recordemos, el productor de Sade, y consiguió grabar un disco realmente muy bueno, y ella estuvo aquí en el programa y realizó algunos temas en directo, temas como por ejemplo este. Não quero mais viver do pouco, do quem sabe será um dia, quem sabe. Viver fora do ar, ter paz no ato. Viver por prazer, estar ao lado de quem se quer ver. Fazer um prato com castiçais, cabelo molhado, de fato enxugar o passado, embalar o seu corpo inteiro num trato de te prender. Pelo impulso, desejo involuntário, no nosso convívio, carro, quadro, aquário, piano, vídeo, noite, mercado, o nosso filme seria amor. Night, night, night, inside your eyes, pessoas sozinhas e eu esperando você, só você. Night, night, night, inside your eyes, pessoas passando e eu esperando você, só você. Fazer um prato com castiçais, cabelo molhado, de fato enxugar o passado, embalar o seu corpo inteiro num trato de te prender. Pelo impulso, desejo involuntário, no nosso convívio, carro, quadro, aquário, piano, vídeo, noite, mercado, o nosso filme seria amor. Night, night, night, inside your eyes, pessoas sozinhas e eu esperando você, só você. Night, night, night, inside your eyes, pessoas passando e eu esperando você, por você. Bueno, pues Ibi Méndez en Área Reservada nos hizo dos tipos de temas, algunos con acompañamiento de una guitarra y luego otro sobre bases. Eran temas incluidos en el primer y único disco que tiene a nivel de todo el mundo. Recordemos que ya, como nos comentó, tiene más discografía en Brasil, pero en Londres, o desde Londres y de la mano del productor de Sade, Robin Millar, editó este disco al que pertenecen estos temas que ya hizo en directo aquí. Eu senti meus olhos nos teus, dominada por seu olhar. Reuni meus sonhos com os teus, e era amor, e era amor, e era amor. Senti que era amor quando vi você chegar. Só sabia que era meu sentimento à beira-mar, um destino batendo com o meu amor, e era amor, e era amor. Senti que era amor. Vai ser mais do que prazer. Eu penso que é amor, você. Será que tudo vai acontecer? Porque é amor, eu penso que vai ser você. Estava ali pronto pra amar. Você não deixou nada escapar. E yeah. também estava lá, pronta pra amar. Quando vi você chegar, eu senti que era meu sentimento bem dentro lá. Quando eu vi, eu estava com teu amor. E era amor, e é amor. Senti que é amor. It was the first time when I realized this was love. It was love, and could be, and could be. Just love by the sea, perhaps forever love, maybe. Ser amor, e era Ivy Méndez en Área Reservada con aquel su primer disco, pues bueno, que tan buena acogida y aceptación tuvo entre la audiencia del programa. Realmente nosotros, que habíamos seguido el disco pues antes de llegar a ese programa especial y queríamos saber si había algo más, ¿no? Si realmente pues el disco, digamos, podría ser fruto de una casualidad musical, porque nos parecía un disco muy bueno, pero luego comprobamos que no solamente cantando, sino una mujer con una gran capacidad de componer, que eso trabaja mucho. Recordemos que ya estaba vendiendo ropa en el mercado de Camden Town en Londres para poder, pues eso, llegar a realizar algunos conciertos en pequeños sitios de Londres, haber conocido a Robin Miller y haber editado este primer disco. Decíamos que interpretó dos tipos de temas, unos con guitarra, con acompañamiento de guitarra, que son los dos que escuchamos, y este otro, por ejemplo, con acompañamiento de las bases de su disco. As cores das coisas ficam, as cores ficam mais outras, soltas no final da tarde. Os beijos ficam mais úmidos, os lápis mais rápidos, as telhas mais frias, o fim se inicia e o gato fica mais calmo. As dores ficam mais mornas e os amores mais, mais, mais absolutos. No final da tarde eu amo a tarde, e os saltos dos sapatos ficam mais altos, e os dedos dos soldados abrem as ruas, e as palavras de dentro ficam fora. E o centro onde eu moro vira norte. As almas das pessoas ficam nuas, e a vontade das vontades é te ver. E a vontade das vontades é te ter. No final da tarde eu amo a tarde. As coisas ficam mais soltas, as coisas ficam mais soltas. Os sorrisos mais altos, as cores das coisas ficam soltas. I want to see you. I want to see you now, 'cause I think of you. In the end of the afternoon, I love the end of the afternoon. Amores mais, mais absolutos. E o gado fica mais calmo. E a vontade das vontades é te ver. E a vontade das vontades é te ter. I love the end of the afternoon. As cores ficam mais outras. Eu amo a tarde. As coisas ficam mais soltas, ir além da tarde. Área reservada con Ivy Méndez y el tema Afternoon, uno de los que más programamos aquí de su primer y único disco. La verdad es que estamos esperando que haga algo nuevo, a ver si realmente aparece algo nuevo de Ivy Méndez. Quiero decir que los temas de ese primer disco están en un montón de recopilaciones que se han hecho, incluso de música chill out y demás. Y bueno, incluso esa versión que hizo de If You Leave Me Now, el tema de Chicago, y era la versión, ¿no?, que había en ese disco y que sirvió un poco de tarjeta de presentación. Así que pasos importantes por Área Reservada, Georgie Fame, con aquel programa especial en el cual él estuvo realmente fantástico repasando sus éxitos más importantes. Ivy Méndez nos presentó su primer y único disco. Ray Barreto en la percusión, junto al también gran percusionista Ayrton Moreira, el batería Billy Cohan, fíjate qué gente, el bajista, lo hemos tenido aquí hace unos días en Área Reservada, Stanley Clark, el también bajista Ron Carter, el flautista Hubert Laws, el guitarrista Jay Berliner, el también guitarrista John Tropea, y tocando el piano Deodato, de su disco Prelude, año 1973. También en Área Reservada hemos querido siempre prestar una atención especial y prioritaria a lo que es fondo de catálogo, a esos discos que aparecieron, que desaparecieron y que luego volvían a salir en reediciones, y sin duda el sello CTI, el sello del mítico Craig Taylor, sacó en los últimos tiempos, en los últimos años, discos importantes de su archivo, entre ellos este Prelude con Eumir Diodato y el tema que le marcó allá por el año 1973. álbum Prelude de Deodato, grabado en el sello CTI. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Volvemos mañana para cerrar la semana en una nueva edición de Área Reservada. Os voy a dejar con otro de esos apartados de clásicos del programa. Era el segundo disco, tal vez el mejor de todos los que ha editado ella, al margen de lo realizado en Incógnito. Se trata de Maisa, de Maisa Lake, haciendo esta versión del tema de Jill Scott Heron, The Butter. Nada más, buenas tardes y hasta mañana. With his 9 to 5 and a drink full time, and now he's living in a bottle. You see that black boy over there running scared? His old man got a problem, and it's a bad one. He done pawned off damn near everything. His old woman's wedding ring for a bottle. Don't you think it's a crime? Time after time. Show what's fine before she started drinking wine from the bottle. She told me her old man committed a crime. He's doing